Track 27. Te agachás y tratás de pensar, a pesar de la presencia de Javier. Pero el cuidador te vuelve a meter en el cuarto de un empujón y te cierra la puerta en las narices. Escuchás el ruido que hace la llave al girar en la cerradura y te das cuenta de que te encerró. No trates de salir por la ventana, porque en ese caso te suelto el perro. Te vas a ver en problemas por lo que acabas de hacer. Lo estoy haciendo por tu bien. Te preguntás qué vas a hacer ahora. Por lo visto, será mejor esperar un rato antes de volver a intentar salir. Mientras tanto, ya que estás, bien podés explorar un poco más subiendo por las escaleras traseras de la casa. Volvé al track 3.